Buenos días, país. Aquí comienza en modo burbuja, con los protocolos necesarios, el pase entre una mañana de esta sí, caballero de día. Muy buenos días, Marcos Cittadini. Muy buenos días, Carlos Heller. Muy bien. Muy buenos días, Pablo Caruso. ¿Cómo va eso? Hola, Roberto, querido. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Bien, bajó un poquito la temperatura, ¿no? Ahí está, muy fresco. Efectivamente. Muy fresco. Solido y fresco. Eso es otoño anticipado. Exactamente, exactamente. Pero por otro lado, un sol maravilloso. Muy lindo, muy lindo. Bueno, no sé por dónde quieren arrancar. Parece que están muy enojados, ¿no? Este foro de la convergencia, la EA. ¿Cómo es esto? El monitor de los pasados. Pero leíste esto, ¿no? ¿Quién va a invertir ahora? Sí, ¿quién va a invertir ahora? Claro, para invertir no hay que sentirse perseguido, dijo. Sí, sí, es notable. La doble página de Clarín. Sí. De un lado este título de quién va a invertir ahora, con declaraciones de Acevedo, Funes de Rioja, Campos, de Madre Quintanilla, el Blanco del Foro de la Convergencia, sí, etcétera, cada uno con una frasecita. Sí. La página siguiente es la inflación mayorista de febrero, subió 6,1 y amenaza la meta de Guzmán. Sí. Pero claro, el problema es que todo esto es al revés. Mira, Funes de Rioja dice, según el cronista, que hace más de un año participamos de programas como Precios Máximos y Precios Cuidados, que provocaron que nuestros costos estén por encima de los precios. Acá está la razón de que suben los precios. Precios Cuidados y Precios Máximos. Sí. Como los controlan, suben. Es fenomenal el análisis. Por otro lado, después dice que toda esta información, porque vos te das cuenta que lo único que le están pidiendo es información. Ni siquiera estamos en la etapa, ¿vieron cuando yo hablo de cadena de valor, entrar? Esto es previo a eso, acá no llegaron a eso. Le dicen, señor, dígame cuánto produce, qué stock tiene, cuánto entrega. Están mirando cómo se comportan las 1000 empresas líderes, y hoy está, el cronista dice, sube la tensión, el nuevo monitoreo a compañía generó fuerte malestar, sí, críticas empresarias al nuevo control en precios y ventas. Es otra carga burocrática. Bueno, no quieren que los controlen, está claro. Ni siquiera en temas, digamos, estadísticos, ¿no? ¿Cómo sería si tuvieran que informar márgenes de ganancia o algo? ¿Cómo sería si tuvieran que? Claro, bueno, también eso marca la complejidad de todo y de cómo dar cada una de estas batallas y los caminos para avanzar. Yo lo adelanté ayer esto, creo, sí, lo dije ayer, que estaba que salía, y bueno, hoy está tapa o nota principal en casi todos los medios. Pero viene acompañado de esta otra cosa, insisto. La suba de precios mayoristas de 6% en febrero. Ustedes saben que los precios mayoristas siempre reflejan el impacto que tienen la suba de los precios internacionales o del precio interno de los productos importados, producto de la de la variante del tipo de cambio. Sí. Es decir, se devalúa y es todo. Ahora resulta que la queja es al revés, porque hay atraso cambiario, pero el problema es porque los precios internacionales de los commodities subieron. Como subieron los precios internacionales de los commodities, suben los precios internos de esos productos. Sí. Acá aparece otra vez la imperiosa necesidad del desacople. Digamos, para que se entienda, los precios internacionales suben independientemente de las políticas públicas nuestras. Uno podría decir, a un país que genera commodities como la Argentina, en principio es una buena noticia. Ahora, eso debe ir acompañado de políticas públicas que eviten que eso vaya a parar al costo de la gente, de la mesa de los argentinos, digamos. Ahora, Carlos, si ellos dicen todo esto acerca de este pedido de información, cuando se sentaron en la mesa para decir, sí, vamos a revisar la cadena de formación de precios y todo esto, ¿qué es lo que esperaban? Digo, si no es esto, si no es dar información acerca de en qué lugar de la cadena... Acuerdos de caballeros esperaban. Me ofende. Acordate que vienen de 4 años de acuerdos de caballeros. Sí. Acuerdos de caballeros, se reúnen, prometen, dicen, les juramos que vamos a portarnos bien, que vamos a tratar de que los precios no aumenten. Todo es así. Hoy estaba leyendo la larga, siempre son largas, pero interesante, nota de Pañi, de hoy, en la que, más allá de todo el capítulo judicial, entre paréntesis, una novedad política de Pañi. El problema ahora no son las directivas que Cristina le da a Fernández, sino la falta de directiva, porque Cristina no le dice lo que tiene que hacer y Fernández está desorientado. Es decir, el problema ahora es que Cristina no le dice lo del fondo, Cristina no le dice lo de los precios, no le dice lo de los... no le dijo ni lo de Soria. Lo dejó solo. Y Fernández está desorientado y no sabe entonces, y entonces ese es el problema. Digo, léalo, en serio, les juro que no estoy exagerando, es lo que es lo que dice, se lo puedo leer textualmente. La decisión cada vez más clara de ir a un conflicto a la del fondo y no un acuerdo con el fondo. Ayer el presidente demostró que la alternativa de un entendimiento previo a octubre se reduce a cero. Sería una simplificación interpretar que estas definiciones fueron impuestas por Cristina Kirchner. La vicepresidenta no alivia a su pupilo impartiéndole órdenes expresas, entre otros motivos porque no quiere absorber los costos eventuales de un fracaso. Fernández debe desentrañar por oficio mudo lo que ella está esperando. Es verdaderamente sensacional. En serio, hay que tener ingenio. El guionista también, de esta historia, es un fenómeno. Sí, también hay que tener ingenio. Cuando en la misma nota se refiere al tema del endeudamiento, dice: la demonización del endeudamiento es un capítulo canónico de la mitología de Cristina Kirchner y su grupo. Sí. Pero en las últimas horas comenzó a perder verosimilitud. Por ejemplo, ayer Alfonso Prat-Gay publicó un informe en el que consignó que durante la gestión de Macri la deuda de la administración se incrementó en 55 mil millones, un número apenas superior a la mitad del que suele consignar Guzmán en sus presentaciones públicas, que dice que son 100 mil millones. Prat-Gay sostiene además que el stock de deuda solo es 16% corresponde a la administración de Macri. El resto parece que es fantasmagórico. Acá también otra falacia monumental, ¿no? Los datos de que la deuda creció 100 mil millones de dólares son oficiales, están consignados. No se puede contrastar eso como una polémica entre Guzmán y Prat-Gay. Digamos, seriamente no está bien. Creo que es una cosa que no corresponde. Y decir que el crecimiento solo corresponde a la administración de Macri querría decir que el resto de la deuda lo generó Cristina. Claro. Que es la que estaba antes. Sí. Sí, Caruso. No, interrumpo un cachito porque es información importante por las horas que se están viviendo. Aparentemente encontraron a esta chiquita con vida, ¿eh? Ah, bueno. Ajá. Ah, mira. Mira qué bien. Gran sí. Noticia. Bien, eso bien, estamos bien, viendo bien. Ahora. Después ampliamos, obvio, ¿no? Bueno. Bien, ayer bien, había bien. Muchos comentarios así que de algunos especialistas que eran optimistas en que, por la forma en que se desarrolló todo, ese podía ser el final. Pero bueno, conozcamos más detalles. Bueno. Ahora, digo, Carlos, a esa sí. altura, citar a Prat-Gay como fuente, como fuente con autoridad, digamos, es llamativo, ¿no? Porque sí. Prat-Gay ya tuvo su oportunidad fue que hizo una devaluación salvaje allá por el 2016. Yo creo que eso no, cuando decían que ya estaba hecha la devaluación. No, lo peor de Pratgay no es la devaluación que hizo, sino la, llamémoslo, torpeza que dijo cuando dijo que todo eso no tenía ninguna importancia, porque ellos lo que estaban haciendo era sincerar, ya que la economía funcionaba a 16, no a 9. Sinceramente. Y se sinceraron y todo se fue a los caños, es decir, aumentó, todos los precios se fueron a 16. De eso no se habla. Bueno, pero volviendo al eje de lo que estábamos hablando, yo lo salpico con algo, lo matizo, porque son todas cosas que al final hacen a lo mismo, ¿no? Pero esta resistencia a informar es realmente preocupante, ¿no? Amenazan con la ley de abastecimiento pidiendo todo este tipo de datos que en el caso de la alimentación ya la tienen. ¿Cuál es el problema si ya la tienen? Claro, si la tienen, ¿cuál sería el inconveniente? Y además, si es información que las empresas ya tienen, ¿cuál es el problema? Apretar un botoncito. Escucha, pero hay un parrafito en esa nota de hoy que está donde aparecen estos referentes empresarios que dice así, esto es del diario Clarín, escuchá, dice: un temor que tienen estos empresarios es que el gobierno utilice los datos para bloquear los aumentos que las firmas aplican a los nuevos productos. Claro, y es verdad, ese es el temor que tiene. Sí, por eso. Claro. No, bloquear, no, en todo caso le pedirán explicaciones, pero tampoco claro. Es tener el datos. El problema es así, el problema es así tal cual. Cuando uno insiste en, miren, la cuestión es, expliquen por qué suben los precios, porque queremos corregir el tema. Nadie quiere que trabajen a pérdida, muchachos. Lo que queremos ver es las distorsiones, ver por qué aumentan los precios sin razonabilidad. Por ejemplo, ¿es razonable que ese aumento de los precios internacionales influya de esa manera en los precios internos? No. ¿Cuánto del petróleo que se consume en la Argentina se importa y por lo tanto está impactado? Yo lo dije un millón de veces. Sí. Es decir, ¿por qué tiene que aumentar los precios internos porque suben los precios internacionales? Para aumentar la ganancia de las empresas. Porque no hay otra razón. Porque los costos no le cambian a ellos porque suban los precios internacionales. Claro. En todo caso, lo que se les modifica es la rentabilidad. Ni eso sé, porque tal vez cuando suben los precios internacionales, suben los costos internacionales. No sé cómo es. Pero sea por la razón que sea, es un tema de rentabilidad, no de suba de costos por lo que hay que aumentar. Ahora, si el 50% del petróleo que se consume en la Argentina es importado, indudablemente que el precio interno tiene que subir cuando sube el precio internacional. Claro. Pero si no es así, y si creo que la balanza comercial entre lo que se importa de algunas calidades y lo que se exporta nos da saldo favorable inclusive, ¿por qué tendría que repercutir en los precios internos? Y bueno, y después lo que ya dijimos, está bárbaro que el precio internacional de la soja esté disparado y que este año vamos a recibir 20,000 millones de dólares más. Van a recibir los exportadores. Porque sí, también eso, el país va a recibir, también es una manera literaria de explicar, el país va a recibir una parte que es la parte que tiene que ver con las retenciones, es decir, que va a tener un beneficio, pero no es ese número que ellos ponen en todos lados. Ese que ponen en todos lados es el negocio de los exportadores, que sube el precio de lo que van a exportar, lo que hace que la porción de retenciones sea mayor. Pero, ¿cuál es la razón? ¿Por qué no se pueden desacoplar los precios internos? ¿Por qué el alimento que consumen los cerdos, las gallinas, etcétera, tiene que subir porque sube el precio internacional de la soja? Y entonces la carne y todos los derivados y demás suben porque sube el precio internacional de la soja. Porque algunos dicen, pero si nosotros no consumimos soja. Mentira, estamos consumiendo soja todo el día. Claro, porque, a través de. A través de. Entonces, acá queda muy a las claras que el desacople es una medida imprescindible, porque si no, la bonanza que por un lado puede generar este aumento de los commodities puede ser grave desde el punto de vista de la mesa de la gente. Y bueno, y eso si no es con regulaciones, ¿cómo se resuelve? Y si no es estableciendo reglas, bienvenida la posibilidad de acordar. Ayer Culfas dijo en un reportaje, dijo, nosotros estamos apostando al acuerdo, pero no renunciamos al uso de las herramientas que tiene el Estado. Bueno, después hay un tema de los tiempos para cada cosa, veremos cómo se da. Y bueno, y ahora, vos viste, hay una enorme ofensiva para que el gobierno arregle rápido con el fondo. Sí. Sí. Bueno, en esa famosa entrevista de Pañi con Guzmán, quedó claro, decía, bueno, pero van a arreglar antes de mayo. Y él dijo, ojalá, nosotros queremos arreglar rápido. Pero el tema principal no es el tiempo, sino que arreglamos. Pero es lo mismo que pasó con los bonistas, tenemos memoria corta. Valdefol, la Argentina, tiene que arreglar, no arregla, demora, si no arregla para tal fecha. Ahora resulta que, como dijimos ayer, estamos en riesgo de default en el 2024. Es una locura el planteo. Los bonos caen porque los inversores se desprenden de ello ante la inminencia, el riesgo del default, porque si no se acuerda con el fondo, los bonos van a estar en default. Si no se acuerda con el fondo en el 2021, los bonos van a estar en default en el 2024, y por eso, vos te das cuenta que acá en el 2024 incluso hay una elección nacional en el medio, dos elecciones parlamentarias, un mundo lleno de dudas, incertidumbre y demás. Pero además, el gobierno no es que no quiere arreglar, porque ¿qué más querría que arreglar ya? Lo que está diciendo es, no queremos arreglar en las condiciones que nos están planteando, queremos mejores condiciones. La base de lo que el gobierno plantea es, este endeudamiento desatinado generado por una gestión asociativa con el fondo a través del gobierno de los Estados Unidos, que le dio a la Argentina una cantidad de plata equivalente a lo mismo que le dio a todo el resto de los países que tienen crédito con el fondo, por indicación del presidente de Estados Unidos, para ayudar a Macri a ganar las elecciones, tiene una programación de devolución imposible de cumplir. Ese es el tema. Entonces, ¿qué dice la Argentina? Miren, sáqueme la sobretasa que me cobran por haberme dado un crédito por encima de las normas, que es culpa de ustedes que aceptaron, y deme un plazo compatible con las posibilidades del país para que esto no se convierta en una asfixia a nuestro plan de desarrollo. Entonces, no me dé 10 años, que usted dice que es el tope de las facilidades ampliadas, deme 20, y deme 3 de gracia, y le empiezo a pagar a partir del 2000. No sé si es exactamente así, ¿eh? Algo bueno, así. No conozco la propuesta del gobierno, pero me la imagino por esos lados. Es decir, le quiero pagar, necesito 2-3 años de alivio para poder arrancar, para poder generar los recursos para pagarle. Deme un plan de pago que haga que lo que tengo que pagar no exceda de cierto volumen, de manera que no me frene el desarrollo productivo, el crecimiento de la economía, el plan de obras públicas, todo lo que tengo que hacer, y yo le voy a pagar. Eso es lo que se está discutiendo. El fondo dice, no, el estatuto dice otra cosa. Bueno, y ahí anda, es una negociación. Claro. Veremos esta ida anticipada para encontrarse con bonistas. No es anticipada. Estaba previsto que la segunda quincena de marzo viajaba a reunirse con el fondo. Por ahí fue algún día antes para hacer alguna reunión más, no sé, pero no. No, pero no es que sea significativo, no. No tiene lectura eso para mí. Bien. forma parte de las explicaciones, de ir a decir, mire, esto es lo que estamos haciendo. Lo que hace, el otro día en ese reportaje hay una frase muy interesante de Guzmán, que yo creo que está una definición. También creo que ayer lo comentamos, pero no importa. Que es cuando Pañi, algo así como le dice, que parece estar dudando, ministro, con la respuesta, dice, no se confunda. Este es mi estilo de contestar, pero este sí. Es el gobierno del frente de todos, nosotros tenemos planes, estamos haciendo esto. Que lo diga en este tono no quiere decir que no sea firme lo que digo, es decir, algo así le dijo. Fue muy interesante esa respuesta, porque como Guzmán habla pausado, como un profesor, no grita y explica, y cuando le contestan algo que no tiene nada que ver con lo que explicó, dice, no, mire, discúlpeme, pero yo lo que le quise decir es tal cosa. ¿Cómo le va, Hamilton? ¿Bien eufórico? ¿Quiere hablar de San Lorenzo? ¿Qué le pasa? No, estoy tranquilo. No sé si me escuchan bien porque estoy probando el micrófono. Y lo tuve fantástico. No tuve tiempo de probar con el operador, pero bueno, acá estoy. Estoy muy bien. Buen día, Carlos. Buen día a todos, compañeros. Buen día, Restivo. Está todo buen día, buen día. Y la verdad que no estoy muy eufórico por hablar de San Lorenzo después de haber visto el partido de ayer, pero bueno, si quiere hablemos. No tuve esa suerte. No fue una suerte ver el partido de San Lorenzo. Sí, fue el mejorcito de los últimos. No se sabe a qué juega, no se entiende mucho. No, eso es otra cosa. Pará, ya sería mucho, saber a qué juega sería mucho, pero por lo menos fue un más movidito que los anteriores. Qué miseria, chico. Dice Pañi que... Sí. Dice Pañi, la demonización del endeudamiento es un capítulo canónico de la mitología de Cristina Kirchner y su grupo. Mira, así que tenemos una deuda que en realidad no es real, es mitológica. Forma parte de la mitología. Así que sería cuestión de construir una mitología de cómo se paga. Y estaríamos empatados, ¿no? Sería también un buen camino ese de la mitología. Pero realmente, decir que el tema de la deuda es un tema de la mitología de Cristina es sensacional, ¿no? Y también otra vez toda la nota, porque disculpen que de vuelta alrededor de eso. Sí. Va desde Fernández ahora tiene el problema porque Cristina no le dice lo que tiene que hacer, a... Cristina se mete en todo y dice todo lo que tienen que hacer y todo se hace según sus decisiones y nada se hace sin sus decisiones y así de corrido, ¿no? Yo te digo que eso que escribe Pañi sobre el tema de la deuda, el canon y todo eso, la mitología, es clave porque en un país de memorias frágiles o un tanto amnésico, eso queda documentado, ¿viste? Se dice... Sí. Aunque no sea cierto, se dice y se repite. Claro. Sí. Aunque no sea cierto, ¿viste? Y después tenés que remontarlo. Pero la cuestión sería, ¿cuál es el interés nacional? Porque pongámoslo ahí. Claro, ¿cuál es el interés nacional? Y no endeudarte. Pagar lo que... Lo no, más ya estás endeudado. Posible. Ya estás endeudado. Conseguir el mejor arreglo. Sí. Es decir, un arreglo que... interfiera lo menos posible con tu proyecto, con tus planes, con tu perspectiva de salir de esta crisis y ir hacia un país normal, como dicen permanentemente los funcionarios del gobierno. Un país normal es un país que paga sus deudas, pero que es el pago de esas deudas no le ahoga la vida del resto de las cosas que tiene que hacer, no le ahoga la posibilidad de crecer, no le ahoga que tenga plata para salud y educación, para ciencia y tecnología, no le ahoga que pueda apuntar al crecimiento del Producto Bruto. Ya sí. Estamos oficialmente en el 7% según las declaraciones, ya ahora lo dice el Ministro de Economía, que vamos a un crecimiento del 7% este año, que es un buen dato. Va acompañado de políticas que cumplen con el objetivo central del presupuesto, que es alinear las variables y lograr que los salarios y las jubilaciones terminen por encima de los precios, habrá sido un éxito. Y ahí estamos, y esa es la batalla. Y esa es la batalla, y esa es la resistencia de estos empresarios, de estos grupos empresarios, que terminan diciendo esto que dice Funes de Rioja, que la existencia de precios cuidados y precios máximos provocaron que los costos estén por encima de los precios. Es decir, que si no los controlaran, estarían más baratos. Es una... Y lo dicen seriamente, es decir, las cosas aumentan porque hay controles. Sí. Y lo instalan y lo repiten y, claro. Y se titula y qué sé yo cuánto, y termina muchísima gente creyendo que es así. ¿Cómo no van a subir las cosas si hay precios máximos? Claro. Es una locura, ¿no? Pero ahí está lo que decía Roberto, perdóname Carlos, te interrumpí, pero lo que decía Roberto, ¿no? Digo, aunque sea mentira, de tanto machacar, claro, termina convirtiéndose en una especie de verdad, ¿no? Goebbelismo puro, digo, ¿no? Ahora, Carlos, en función de esto, digamos, ¿cuál es la fórmula? Porque por una cosa aumentan, por la otra también, el gobierno no hace nada y es criticable, el gobierno interviene y esa es la razón por la cual todo se desmadra, y si el gobierno no interviene o el Estado no interviene, todo se desmadra. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es que el gobierno lo sigue haciendo. El enojo es porque lo sigue haciendo, Pablo. Estamos hablando de que critican una medida. No es que critican la no medida. No les gusta la medida, es una avanzada, desde luego, y ellos lo ven así. Y dan la batalla en la más chiquita. Ahora me pide que informe la producción, el stock y el abastecimiento, y atrás viene que le abra los libros y le muestre cómo se generan los costos. Es decir, lo mismo que sabés vos y yo y todos nosotros lo saben ellos. Ellos lo saben mejor que nosotros. Entonces dan la batalla en cada tema. El gobierno, yo creo que la política es esta que dijo ayer Kulfas, que creo que lo dice Alberto Fernández, lo dijo Alberto también ayer en un acto. Las prioridades del país, de las políticas públicas, están claras. El método de dialogar es el que el gobierno ha elegido, pero el diálogo sin renunciar al uso de los instrumentos que tiene el Estado. Bueno, si eso se cumple, está bien, porque se habrá llegado al uso de los instrumentos que tiene el Estado por falta de cumplimiento de los acuerdos dialogados, digamos. ¿Será así? Claro. Entra en desafío comunicacional también el gobierno para hacerle entender a la sociedad que este es el camino y que, porque, por supuesto, todos los representantes de la élite económica van a estar construyendo el relato de que Otra vez se desmadra por un gobierno intervencionista. Claro, el desafío ese es desigual, y ya sabemos cómo es. Es decir, pocos vamos a estar explicando esto y todo el poder de fuego va a estar en querer instalar lo contrario. ¿Es así? Claro. Tal cual. Esa es la cancha y así esos son los jugadores y esas son las reglas del juego. Tenemos la convicción, y tenemos hoy, tenemos mañana, tenemos pasado para seguir explicándolo, Carlos. Nos volvemos a encontrar mañana. Muchísimas gracias, que tengas linda jornada. Ya, hoy tenemos mucho trabajo, en el Parlamento, vamos a... Antes, Pará, una gordita. ¿Cuándo sesionan? ¿En la semana que viene? No sé. No se sabe. Hoy hay reunión de presupuesto y legislación laboral para tratar impuesto a las ganancias para las personas humanas, que va a significar que 1.287.000, creo que es el número, trabajadores, trabajadoras y jubilados que venían pagando impuesto a las ganancias, dejen de pagar absolutamente, y van a recibir en abril un retroactivo por lo que le descontaron en enero, febrero y marzo, es decir, una suerte de bonus, que se estima en 10, 12 mil millones de pesos, que se estima también, puesto en el bolsillo de ese 1.200.000 personas, volverá al consumo y tendrá un efecto también positivo en la reactivación de la economía. Así que la idea que yo escuché es que se está pensando en la semana que viene, pero la semana que viene tiene el 24 de marzo, que es feriado y cae miércoles. Pero yo creo que o martes o jueves es probable que tengamos sesión. No tengo confirmación, pero me inclino más por el jueves, pero uno de esos dos días es probable que tengamos sesión. Bueno, buena jornada, Carlos. Abrazo grande. Chau.